eres un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, Pedro cuenta que su amigo Gonzalo del colegio lo invitó una vez a su casa para escuchar música. Dice que entraron a su cuarto y parecía una cabina de radio o una tienda de disco. Hasta que Gonzalo sacó una cinta de una de sus colecciones y le dijo, escucha esto. Puso el álbum, era Charly García con la canción Nos Sigue Pegando Abajo. Hasta entonces el rock argentino le había soñado a jazz rock. Le había sonado a jazz rock. Acordes aumentados, disminuidos, letras muy densas. En fin, siempre se le hizo un poco difícil. Esta vez escuchó algo fresco por los parlantes, bien fluido, bien cantado, con actitud, con calle, porque el rock no se canta, se clama.